seguimos esperando la respuesta oficialmente por ellos. ¿Y cuánta gente vive en el barrio, Graciela? ¿Perdón? ¿Cuánta gente vive en el barrio? ¿Qué población tiene hoy? Y con exactitud no te lo puedo decir, pero más de 59.000 habitantes sí hay. Digo, porque en realidad esta irresponsabilidad de la Reta, esta irresponsabilidad de un barrio donde está el Ministerio de Educación, recordemos, había armado un McDonald's, ¿no? Toda una fachada de una urbanización que vemos que no es tal. Tal cual. Bueno, estemos en contacto, aquí los micrófonos de La Gráfica abiertos, estamos muy en contacto también con los docentes, con Walter, distintos docentes de la Villa 31 que están muy preocupados y trabajando, porque además acá se da una situación habitacional donde hay muchas familias que son varios en la vivienda, entonces hay un tema del aislamiento. ¿Qué están hablando ustedes, Graciela, en el comité de crisis? ¿Cómo generar un aislamiento de las personas que están infectadas? En realidad lo que estamos hablando y estamos viendo es que cuando hubo el primer caso de COVID en el barrio, el segundo fue de una de las compañeras de una de las organizaciones. ¿Cómo? El seguimiento no lo hicieron, no lo activaron el protocolo con ella porque era asintomática, se tomó la decisión de esos compañeros de aislarle a todas las compañeras que tuvieron contactos estrechos con ella, que la cual con el tiempo, ya haciendo el aislamiento, a todas le dio positivo. Entonces, trabajamos para que esto no se siga propagando, en la medida que vamos viendo, porque la verdad esto avanza cada día más y no lo podemos parar. Más ahora que vivimos, ustedes sabrán cómo son las estructuras de las viviendas. Hay muchas viviendas que no tienen ventilación, están hacinadas y viven todos amontonados, digamos, en un solo lugar, y se dificulta mucho el aislamiento social. El aislamiento de una persona que es asintomática, que esté en el barrio, se nos dificulta un montón. Y a través del comité lo que se hace es, nada, ahora se hacen ollas populares por todo el barrio para poder solventar algunas de las necesidades de las vecinas. Bien, bien, lo que están haciendo es construir la red para que no falte la comida y sobre todo, me imagino que para el aislamiento, ¿qué puede hacer el Estado de la ciudad ahí? ¿Qué le están exigiendo ustedes hoy al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Que el protocolo que se activa en los barrios populares sean para todos y que el mismo funcionamiento que tienen para los grandes capitalistas de afuera lo tengamos nosotros en el barrio, la gente del barrio. ¿Por qué les digo? Porque cuando vino una persona infectada de Uruguay, no me saco de la mente, le llevaron a todos los del bus, del buque 11 a un hotel, a nosotros nos llevan al hospital Rivadavia, nos tienen a nuestros pibes tirados en el piso durmiendo y no pueden pasar la noche de frío. Así que yo creo que tenemos el mismo derecho que todos y que el protocolo sea de los barrios vulnerables, que sea más exigente con nosotros, para que nos traten como personas, como ciudadanos, que somos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho, hay muchos hoteles por la zona de Retiro y podrían perfectamente aislarse allí. Tal cual. Bien. Graciela, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias. No, hasta luego. Graciela Duarte, ella es promotora de salud, integrante del Movimiento Popular La Dignidad. 9:03, allí la realidad del barrio Padre Mujica. Vamos a averiguar, Manu, qué pasa con los hoteles de la zona, porque imagino que, no sé, el Sheraton está ahí cerquita. ¿Por qué no pueden ir al Sheraton las familias del barrio Padre Mujica? Cuestiones para preguntarse. En esta mañana de lunes estamos en punto de partida. Ahora, las noticias de la agencia Telam. Noticias. Política. Sergio Massa recorrió el recinto de la Cámara para ultimar los detalles de la sesión remota. El presidente del cuerpo legislativo destacó que durante el fin de semana se llevaron a cabo numerosas pruebas de estrés a la herramienta tecnológica que se implementará junto a la aplicación desarrollada por los programadores de la Cámara Baja. Junto a legisladores de varios bloques, verificaron la tecnología que estará lista para poder comenzar a sesionar de forma telemática a partir de esta semana. Según se explicó, el recinto estará rodeado de pantallas LED que contendrán la imagen en vivo de cada uno de los diputados. Córdoba. Acuerdo entre el municipio de Valle Hermoso y los bomberos. En el marco de la pandemia por el coronavirus, la municipalidad y los servidores públicos comprarán alimentos y medicamentos que distribuirán personalmente a aquellos adultos que viven solos en el distrito. Así lo especificó el intendente Jorge Caserio. Comentarles de algo que queremos hacer, que vamos a empezar a hacer ya, hemos hecho un convenio con los bomberos, porque hay mucha gente especialmente mayor, que no puede ir a comprar los remedios, ir a comprar la mercadería. Entonces la idea es de que se lo vayamos a comprar nosotros. Esa gente mayor, esa gente de 80 años que vive sola, que no tiene familiares que le pueda hacer comprar un remedio, comprar una mercadería, a través de los bomberos le vamos a ir comprando. Ciudad de Buenos Aires. AISA sigue asistiendo a los vecinos del barrio 31 con camiones cisternas. La empresa pública lleva a cabo esta tarea ante la disminución de la presión de agua corriente en esa zona porteña. En un comunicado, AISA aclaró que la red interna del barrio, que registra hasta el momento 83 casos positivos y una muerte de COVID-19, fue construida y es operada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien debe garantizar el servicio. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No jefes, no tenemos trones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés para que sigamos pensando la Común Popular, sumate a la comunidad radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Un abrazo gigante para Carlos Albizu, para Fernando Pérez, Marlen y Luis Asta, Diego Monzón. Estamos en punto de partida en Radiográfica, está el Manu Rivas en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Y escuchamos ahora la columna de Manu Maschi. ¿Música para qué? Hoy vamos con una efeméride que se nos pasó de esta última semana de abril. Se cumplen 50 años de un emblema del rock en castellano. 50 años de 30 minutos de vida. El primer disco de Morris. De nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con mil mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo. No, no, de nada sirve. No se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la acería. No, de nada sirve esa voz cruda, casi siempre acompañado solamente con su guitarra. Creo que es en el sonido ese que logra Morris que hay una esencia súper rockera. Y encarada también desde una suerte de minimalismo de juglar, ¿no? Solo voz y guitarra y a lo tuyo. Aunque bueno, como vamos a ver después, hay otros instrumentos grabados. De nada sirve, bueno, que es ya un clásico, creo, emblema de esa época del rock y de Morris en sí. Según en el mismo disco, es como una improvisación que él tenía en la cabeza y bueno, salió. De hecho, creo que se escucha esa frescura, me parece, en la canción, como que hay algo de improvisado, ¿no? En todo lo que suena de esta canción, que además me parece que tiene en el tópico que trata algo también de uno de los grandes tópicos quizás que se tratan en la historia de nuestro rock, que lo recorre, ¿no? Y que creo que es la crítica a la sociedad, o al menos poner en la mesa cuáles son sus contradicciones y cuáles son sus hipocresías. También apuntado, como siempre, desde el lado de una juventud, ¿no? Incipiente, con esa liberación, ¿no? De la que tanto se habla a nivel cultural en los años 60. De hecho, hay hasta una mirada un poco flaner de la vida, esta vez hablando más específico de cómo trata Morris esto, que tiene que ver con la descripción, ¿no? Pero una descripción un poco poética, con esa suerte de estar al lado del camino, diría otro cantante, ayer nomás. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. 50 años de 30 minutos de vida, el primer disco solista de Morris. Se han cumplido en estos días estos 50 años y por eso lo estamos recordando. Dicho sea de paso, el disco está disponible ahora de manera digital en Spotify. También lo pueden encontrar en YouTube. Es una novedad encontrarlo en una calidad más o menos decente en estas plataformas, por eso también lo mencionamos. Y pensaba, escuchando esta canción, ayer nomás, la importancia del cuarto, ¿no? Que aparece como un lugar bastante recurrente en muchas canciones de esta época. Esa es como un lugar de refugio, ese espacio propio, ¿no? Recuerdo en ese sentido también aquel disco de vivencia, ¿no? Que se llamaba Mi Cuarto, que tenía la imagen de la habitación de Van Gogh como tapa. La escena del cuarto es una que está muy retratada en esta época, especialmente de nuestro país y de esta etapa del rock tan incipiente. El álbum 30 Minutos de Vida se grabó para el sello Mandioca, ¿no? Que es el sello que lanzó a Manal, por ejemplo, un sello que tiene que ver mucho con la génesis del rock argentino de finales de los 60. Se grabó en los estudios TNT, unos estudios que ya a esta altura son como una suerte de leyenda, y contó con la participación de varios músicos que serían como una suerte de seleccionado del rock de ese momento, como Claudio Gavis y Javier Martínez. También aparece Papo tocando el bajo en algunos temas. Eso también, bueno, nos muestra un poco el entorno en el que se movía Morris y toda esa camada de artistas de rock de ese momento. De hecho, bueno, ayer nomás, la canción que escuchamos, hay una versión que quizás sea más famosa, que es la de Los Gatos, y que sucedía mucho también en ese momento, que todos estos los músicos interpretaban sus propias canciones entre sí, algo que quizás no es tan común en el rock ahora, ¿no? O al menos que se que se interpreten canciones de sus contemporáneos, ¿no? Y la verdad que es recordado este disco porque tiene clásicos de nuestro rock, a los que se suman también, no sé, Pato trabaja en una carnicería, Escuchame entre el ruido, y finalmente la que abre este disco y la que elegí para cerrar. Quizás la más alegórica de todas, la que más trascendió, ya que muchos la aprendimos cuando éramos chicos y la sabemos de memoria, y es una de esas para cantar con toda cuando termine la cuarentena y volvamos al bosque. En Música para qué recordamos los 50 años de 30 minutos de vida de Morris y escuchamos El Oso. Yo vivía en el bosque muy contento,